Estimadas auditoras, auditores, vecinos, vecinas, familiares y compañeros y compañeras pescadores artesanales de la Bahía de Corral y de la costa valdiviana y la costa lafquenche, les invitamos a escuchar esta cápsula informativa sobre los hechos ocurridos, este lamentable acontecimiento que sucedió el día 24 de marzo con el fallecimiento o claramente este asesinato, este suceso criminal que costó la vida de 6 compañeros nuestros de la pesca artesanal. A continuación van a escuchar el relato de cómo sucedieron los hechos, el relato de alguno de los familiares directos, un comunicado desde la FEPACOR, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, y algunas otras dedicaciones y manifiestos recordando lo que ha sucedido. Le damos las gracias por su sintonía y de antemano le damos las condolencias a los familiares, a los amigos, a los vecinos y a toda la gran familia de la pesca artesanal. Nos referiremos al accidente lamentable que ocurrió el día 24 de marzo, pasada las 9 de la noche. Este accidente ocurrió en la Bahía de Corral, entre Corral y Niebla, donde colisionaron dos embarcaciones, un transbordador de La Chipera, que venía desde Valdivia hacia Corral, y una embarcación que zarpó aproximadamente a las 9 de la noche, que tenía como oficio ir a la casa de la Centolla. Esta colisión dejó un sobreviviente, que era el capitán de la nave. Las malas maniobras o los protocolos de la Armada fueron los causantes de esta lamentable tragedia, donde los pescadores fueron dejados morir ahí, y también no se les permitió la ayuda a los pescadores y pescadoras que llegaron al lugar inmediatamente cuando se enteraron del accidente. Buzos mariscadores de Caleta El Piojo llegaron a salvaguardar estas vidas, y reiteramos que el impedimento bajo la justificación de un protocolo de la Armada fue la causa de la muerte de estos 6 compañeros pescadores artesanales. Jorge Rogelio Martínez Maripán, de 35 años, Manuel Jesús Medina Loncomilla, de 44 años, Gastón Enrique Pitruyanca Gallardo, de 59 años, José Roberto Vargas García, de 65 años, José Raúl Mayorga Calisto, de 52 años, fueron quienes criminalmente fueron dejados morir asfixiados y ahogados dentro de la embarcación. Según los registros de los testigos de pescadores de Caleta El Piojo y de los alrededores, quienes llegaron al lugar de inmediato al rescate de sus compañeros, las 2:15 es el rescate del primer cuerpo sin vida, permaneciendo los demás tripulantes muertos en el interior de la embarcación remolcada. Familiares, pescadores, amigos y vecinos que estuvieron en el lugar y fueron testigos de esta criminal o de este criminal protocolo hacen responsable a Jaime Cerda Vázquez, capitán de Puerto de Corral, de esta acción criminal que costó la vida de los compañeros pescadores artesanales. Como equipo de radio comunitaria Auquín LAF, nos adherimos a las condolencias a sus familiares, a la muerte de estos pescadores, nos adherimos a su dolor y a toda acción solidaria, y también a las denuncias que los familiares, amigos y la gente de la pesca artesanal están interponiendo en estos momentos por esta acción criminal de la Capitanía de Puerto de Corral. Podemos agregar que en el embarcadero de Niebla se hicieron presente el golpe de carabineros, reprimiendo a familiares y compañeros de la pesca artesanal. cuando estaban presenciando impotentemente, viendo cómo sus familiares y sus amigos y compañeros de trabajo, de oficio, estaban siendo asesinados. Frente a la represión que vivieron familiares, pescadores, amigos y vecinos que estaban en el muelle de Niebla, viendo cómo sus familiares estaban siendo asesinados, como un acto iracundo, llevan la acción de ir a presentarse en protesta a la Capitanía de Puerto, atacando estas dependencias donde se encontraba escondido, ¿cierto?, el capitán de puerto Jaime Cerda Vázquez, no dando ningún tipo de explicación sobre su protocolo, ¿cierto?, que cobró la vida de los seis pescadores. Este protocolo que resulta criminal, que no tiene justificación alguna y que enluta con estas seis muertes a la gran familia de la pesca artesanal de la Bahía de Corral, de la costa valdiviana y de toda la pesca artesanal de todos los territorios. Por su parte, la Federación de Pescadores Artesanales de Corral emite la siguiente declaración. Ante la injustificada muerte de seis pescadores artesanales, quienes el día martes 24 de marzo sufrieron un accidente marítimo colisionando la embarcación de nuestra gente, la LM Victoria con la barcaza Comau de propiedad de la portuaria Reloncaví, la Federación de Pescadores Artesanales de Corral venimos a denunciar el fallecimiento de nuestros compañeros el día 25. Fue, a nuestro parecer, por las malas maniobras de salvataje marítimo impuesto por un supuesto protocolo de búsqueda y salvamento por parte de la Capitanía de Puerto de Corral dirigida por Jaime Cerda Vázquez, capitán de corbeta del LT. Alrededor de las 21 horas colisionaron las embarcaciones y los hechos nos muestran que nuestros compañeros fallecieron alrededor de las 2 de la mañana del día 25 de marzo. Hasta un poco antes de esa hora, aún se escuchaban golpes al interior de la embarcación Victoria, lo que indicaba que aún estaban con vida. Los hechos demuestran la negligencia e inoperancia del equipo de la Capitanía de Puerto de Corral, ya que una vez conocido el accidente por parte de los pescadores de la zona, estos acudieron prontamente a prestar ayuda, lo que la autoridad marítima impidió, aduciendo a un protocolo de salvamento y rescate. Frente a eso, los pescadores con vasta experiencia y certificación comprobada no pudieron colaborar con las maniobras, impidiendo la acción primero de los buzos mariscadores que se acercaban al lugar y luego que zarparan embarcaciones para ir en ayuda para reflotar la embarcación, la cual se encontraba semi hundida. Como organización sindical, nosotros vemos con preocupación que esta no es la primera vez que sucede, ya que en el año 2005, con la embarcación Porvenir 1 a la cuadra de Punta Galera en Corral, pasó exactamente lo mismo, cobrando la vida de toda la tripulación. Debido a esto, nosotros presentamos en estos días una querella criminal contra el capitán de puerto de Corral y quienes resulten responsables de la muerte de nuestros seis compañeros artesanales que dejan seis viudas y sus familias. Los pescadores estamos de duelo y exigiremos que los responsables de haber impedido el actuar de sus compañeros llevaran a este fatal desenlace. A continuación, les invitamos a escuchar dos relatos de familiares directos de los pescadores artesanales fallecidos. Mi nombre es Juan Fica y bueno, yo soy alguero de la comuna de Corral. Lamentablemente falleció mi cuñado y mi sobrino. La noche ocurrió a las 9 de la noche un accidente donde chocó la lancha con una barcaza de la portuaria, donde los marinos, ellos supuestamente tenían todo controlado. Toda la gente le ofrecía ayuda, todo. Pero ellos supuestamente tenían todo controlado, siendo que los tripulantes le tocaban con martillo por dentro, estaban vivos, estuvieron vivos más de 3 horas, tuvieron 5 horas en el agua, como a las 9:10 de la tarde, de la noche, digamos, y lo sacaron a las 2 de la mañana, pues lo sacaron muerto, pues no tenían otra cosa más que decir. Toda la gente que andaba en chat alrededor tocaban, dice que tocaban la embarcación por dentro. Todos los pescadores de niebla. ¿Fueron ahí alrededor, todos? Y les gritaban que vamos, cabro, aguantes, cabro, lo van a salvar, cabro. Estaban Y vivos. estaban todos vivos. La Marina no dio ni una información, cero información. La de Corral, cuando estuvimos en Corral, porque toda la familia llegamos ahí, lo decían que estaban vivos, solamente eso nomás. Y después lo trasladaron como a las 2:30, a la 1, a Niebla, y en Niebla estaban los marinos con los teléfonos, como usted sabe, los grandes, pues, todo amontonado con el teléfono en la mano y sin dar cero información. Y todavía no iban los Y buzos de todavía no llegaban ni pescado. los buzos. Lo único que sí que Imagínense. andaba eran los buzos de los pescadores. Se le ofreció tanta ayuda de la playa El Piojo, todos los buzos, todo, se le ofrecieron Todos todo. Ellos los bomberos. no le ofre, de Corral no le dieron zarpe a la gente para que venga, nada. 5 horas en el agua, de las 9 a las 2 de la mañana. Sin, claro, quiere decir, no, aquí ayuda, Sin recibir nada, ayuda, ellos nada. Si solamente. la barcaza solamente lo andaba trayendo la rastra, lo traía para acá para el día, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le parece a usted que hayan llegado fuerzas especiales allá y algo para? Eso fue lo peor que pasó, po. Eso fue lo peor, porque en esos casos no ¿Cómo se le deberían ocurre? de apoyarlo. ¿Cómo se le ocurre, así como estábamos, llevar una micro de guanaco? ¿Cómo? Mil Sí, hijos fuerzas ahí con especiales. metralleta. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nosotros lo único que queríamos saber era si nuestros familiares lo iban a sacar con vida o no? ¿Por qué ahora tanta hora esperaron para hacer una maniobra? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por no? qué? No entiendo. El Porque capitán nada. Risco, el capitán Risco le preguntamos 3 veces, 3 veces que nos dé una información. Es que no tengo información certera, es que no tengo información certera. Ahí al final todos nos fuimos en contra de él, con chucha, algunos con puñete, porque ya. ¿Cómo se le ocurre que no nos va a dar una información certera para aquí, para que después de casi 6 horas nos dijeron que Y estaba fíjate que muerto? las barcazas que vienen de Niebla, o sea, de Corral a Niebla, le ofrecieron ayuda. El mismo capitán lo dijo en delante cuando lo subimos. Le ofrecieron ayuda. No, que le dijo, tenemos todo controlado. Paramédicos, Claro, no enviaron a nada. paramédicos, no habían paramédicos allá. ¿Por qué no enviaron paramédicos, un equipo médico, si sabía que iban a salir hombres del agua mal? ¿Por qué? Lentamente Ellos ellos mataron a tuvieron estas la personas. culpa, ellos tienen Claro. la culpa de que hayan muerto, ellos Ellos tienen la mataron a estas personas. culpa. Claro, si fue culpa de ellos, porque tenían un montón de pesqueros ahí, en Niebla. Esos pesqueros con pluma, lo más bien lo levantan dos pesqueros. Lo levantan a esa lanchita, lo han sacado para arriba, enterita. Nada. No quisieron ayuda de nadie. De nadie, de nadie. ¿Por Fueron qué? simplemente por egoísmo Ellos de ellos. tienen un protocolo, o sea, un protocolo Ese para que protocolo que nuestra dejaron por gente la haya raja, los muerto. hueones. Rodrigo Reyes Mayorga, sobrino directo de uno de los fallecidos en el accidente de Corral, don José Raúl Mayorga Calisto. Aquí estamos en el servicio médico legal. El papel que los pasaron de la muerte sale a las 21 horas y eso no es así. Todos vieron por video, todos vieron por Facebook, todos vieron mensajes que ellos a las 23 horas todavía estaban golpeando el casco. El fallecimiento más o menos fue cerca de las 2 de la mañana por sumersión. El procedimiento que adoptó la Marina no fue la correcta. No quisieron apoyo de los buzos, que son mariscales de Corral. Ellos quisieron ayudar a los chicos, no quisieron los marinos. No tenían oxicorte, no tenían ni siquiera una barretilla para romper algo, no tenían un martillo por último para decir que estoy ayudando. Con ellos fue un homicidio. Eso fue en simples palabras, es un homicidio. Están colocando las 21 horas aquí en el servicio médico legal, que el PDI a cargo y la fiscal colocaron que a las 21 horas, cuando hicieron el zarpe, ellos ya venían muertos en el barco. Y eso es una estupidez, eso es una realmente estupidez. Necesito que el apoyo de la gente, de los concejales, diputados, de los periodistas, que vengan acá y se haga la luz, que la Marina pague lo que hizo, que el tipo que iba conduciendo la chipeadora también. Va a llegar hasta las últimas consecuencias, pero sin, no hagan mentiras, están jugando con el sufrimiento de personas. No son animales los que andan dentro de ese barco, son personas, tienen familia, tienen hijos, tienen sobrinos. Murieron, están todos reventados esos cuerpos acá adentro. Por favor, ayúdenme. Por favor, a la gobernación de acá, a la alcaldía, a los concejales, que nos ayuden, que esto no puede quedar así. Están colocando 21 horas, siendo que fallecieron cerca de las 2 de la mañana. En relación a este hecho criminal que costó la vida de 6 pescadores entre la bahía de Corral y Niebla, Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, ejecutados en la dictadura de Pinochet un 29 de marzo de 1985, en conmemoración de los 35 años del Día del Joven Combatiente, se manifiesta sobre el asesinato de nuestros compañeros pescadores artesanales. Años, compañeros. O sea, no hemos cambiado nada. peor estamos hoy día. Peor, ¿qué hemos hecho todos estos años? ¿Qué hemos conseguido como pueblo? Tenemos que perder el miedo. Ellos nos odian, nosotros odiémoslos también. ¿Qué miedo hay de odiar? Tenemos que tener la fuerza del odio para poder estar contra ellos, para poder luchar contra ellos. Porque con esta cosa de que, ay no, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? No llegamos a ni una parte. Estoy de acuerdo con el compañero que habló de, el compañero de los 81. Muy de acuerdo. Si queremos hacer algo, igual que con la Charlie, si queremos hacer algo, tenemos que estar ahí, poner el cuero, sacarle la chucha de alguna manera, aunque sea con un escupo, pero estar ahí contra ellos. Cuatro o seis compañeros, pescadores, ustedes no sé si supieron, una barcaza en corral, había neblina, chocó hace una semana o cuatro días o con no sé cuánto, con una más chica, la dio vuelta, iban ahí, y hermanos nuestros, pobres, estuvieron desde las 9 de la noche, compañeros, dando vuelta pidiendo ayuda, hasta la 1 de la mañana, y la gobernación no permitió que los ayudaran. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros también con ellos. ¡No! ¡Jamás ayudarlos en nada! ¡No! Y los sacaron muertos a la 1. ¿Y qué hicieron los compañeros? Fueron a hacer pedazo la gobernación. ¿Y qué hizo el pelota que dio la orden de que no lo sacaran? Es que hay protocolos más importantes. ¿Qué protocolo más importante hay que la vida? Pero la vida nuestra para ellos no tiene ni una importancia. Metámonos eso en la cabeza. Si no, vamos a seguir viendo siendo pobres hasta cuando se termine la tierra. Hasta cuando se termine la tierra. No vamos a ser, nunca. Yo no quiero ser rica, pero quiero tener una sociedad justa. Quiero vivir en una sociedad donde la gente no se muera de hambre mientras yo tengo que comer. Quiero vivir en una sociedad donde no haya presos por pelear por sus derechos. Quiero vivir en una sociedad justa, quiero vivir de alguna manera, ser feliz alguna vez. Una persona me decía, Luisa, pero tú has sembrado muchas semillas de felicidad. Sí, pero escuché mi madre que sufrió también, harto que sufrió también. Elegía del niño marinero de Rafael Alberti, 1924. Marinerito delgado de la mar, qué fresco era tu pescado acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él como la gobernaba. Tan dulce era su cantar que el aire enajenaba, como los delfines remeros su barca le cortejaba. Dos ángeles marineros invisibles le guiaban. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada, y pescó la lluvia llena sola en su red plateada. Qué negra quedó la mar, la noche quedó desolada, derribando su cantar, la barca fue derribada. Flotadora va en el viento la sonrisa amortajada de su rostro. Qué lamento el de la noche cerrada. ¿Qué harás ahora, pescador de oro? Allá en los valles del salado mar. ¿Hallaste el tesoro secretos de los pescados? Deja, niño, el salinar del fondo y súbeme el cielo de los peces y en tu anzuelo mi hortelanita del mar. Thank you.